Muy buenas noches a todos, bienvenidos una semana más aquí a Nova Club. Como cada 7 días aquí conectados a través de los estudios de Nova Onda, directamente desde el 101.9 de la FM y a través de www.novaonda.net. Otro sábado más, estamos aquí por la noche preparados para pasar contigo un buen ratito, sobre todo acompañados de buena música electrónica y buenas mezclas. Como es habitual, aquí estamos, como siempre, el señor Domingo Darvinil y un servidor, Frank F., acompañándote los 120 minutos que nos quedan por delante de esta noche de sábado. Pasamos a saludar aquí a Domingo, que lo tenemos ahí al otro lado. Buenas noches. Buenas noches, Fran. 120 minutos que se pasan siempre volando, porque no es que sea esto algo cotidiano de poder encontrar un buen programa de música electrónica de mezclas en la madrugada de los sábados. Es algo que, por desgracia, pues no hay mucho. Y si lo que hay, sí que encontramos algo por ahí de que sí, que te ponen la sesión y tal, pero no hay nadie currando por la noche. Y el gusto que da que haya alguien ahí que te esté comentando, que te esté guiando, que te esté llevando y que te esté contando un poco lo que estás escuchando, ¿no? Es verdad, no se estila mucho. Ahora parece que se llevan mal los programas en los que suena una sesión sin más. No saber de quién es, a no ser que hayas visto el flyer que hayan colgado por ahí o ya está, o no sabes nada más. Bueno, nosotros seguimos, como se suele decir, utilizando la vieja fórmula, programa comentado, presentamos pues las sesiones, que al final viene a ser lo mismo, pero de otra manera, ¿no? Digamos que presentamos aquí a los artistas que vienen, se comenta un poquito la trayectoria de cada uno o directamente a lo que su forma de mezclar, la música que pone, que normalmente siempre nos deja a todos muy buen sabor de boca. Y estamos casi metiéndonos, si nos descuidamos, en la recta final de temporada, porque estamos ya que nos comemos el mes de mayo y, pues, madre mía, cómo se pasa el tiempo. Pues nos han pasado 2 años volando prácticamente, ¿eh? Y mira que al principio parecía que bueno, que la temporada se iba a hacer larga, y pasito a pasito, semana a semana, sesión a sesión, set a set, hemos llegado a, pues ya que estamos metidos a final de mayo, como alguien que dice. Sí, yo la verdad es que se me ha pasado y no me he dado ni cuenta. Ha sido todo tan rápido. No sé hasta cuándo estaremos, la verdad, no sé si estamos, ya el año pasado no sé si acabamos a mitad de julio o a finales de junio, ¿no? Recuerdo. Finales, creo que fue finales de junio. Este año no sé cuándo va a ser el final, pero yo creo que por lo menos el mes que viene quedaría completo. Sí, decirle a toda la gente que si aún quiere que programemos alguna de sus sesiones, que es el momento ahora mismo de que cojáis, nos mandéis ese archivo musical a todas esas fórmulas, ¿no?, que tienen para contactar con nosotros, ¿vale? Sí, lo pueden hacer a través del correo electrónico, por una parte, desde la dirección novaclub.es@gmail.com. Lo pueden hacer también a través de la web www.novaclub.es. Y si no, pues nos pueden hacer llegar un mensaje privado a través de Facebook o a través de Twitter. O sea que por cualquier sitio es totalmente válido. Así que ya sabéis, si queréis que vuestra sesión suene aquí en el programa, pues es el momento. Poneros en marcha, hacérnosla llegar, nosotros la escucharemos. Y si entra dentro del estilo del programa, digamos, pues aquí que sonará seguro. Bueno, y para hoy, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos una sesión de un hombre que se hace de rogar, ¿no? Bueno, pero de rogar es decir poco, ¿eh? Porque es imposible ponerlo a grabar una sesión. Él es Tuno Gómez, que es un habitual en el Vinilo Asesino, pero un hombre que no sé si ha llegado a pasar por aquí ya anteriormente, Fran. Es que el otro día comentábamos que no, pero creo recordar que el año pasado al final llegó a sonar algo. Tengo que revisar el archivo. Igualmente, para conseguir una sesión nos ha costado toda la temporada y esta ha sido, digamos, en el minuto de descuento, pillando lo que estuvo por Albacete aquí la semana pasada, y acabamos asaltando su ordenador para conseguir algo de música, algo de sonido, alguna de esas sesiones que las tiene buen recaudo guardadas y que no las comparte. Pues mira, por lo menos tenemos el privilegio o el honor de tener una de ellas aquí en el programa esta noche. Porque, sin embargo, verlo en directo no es demasiado complicado, al menos si está ocurriendo por la zona de Madrid, siempre está en algún evento, sobre todo eventos privados, porque últimamente se mueve un poco en lo que es el pero lo que es el circuito de rave y de fiestas, digamos, libres, sí que no es muy complejo encontrarlo. Y para este verano, además, me estuvo comentando que van a volver a ponerse las pilas, a moverse y hacer que ese colectivo en el que está metido Paul Vizquera pues vuelva a tener ese lugar que le corresponde dentro de la ciudad de Madrid. Pues esperemos que todo salga como tienen planeado, todo salga a pedir de boca y que, bueno, como tú dices, vuelva a estar en ese punto donde tiene que estar. Y pues nada, pues aquí qué más decir, vamos a comenzar a escuchar un poco de música, ¿no? Sí, yo creo que es lo ideal, creo que es el momento de que la gente le dé a grabar y que se la cinta preparada para escuchar una buena sesión. Pues nada, vamos a comenzar con el señor Tuno Gómez. Arrancamos Nova Club, ya sabéis, hasta la 1:00 de la madrugada. Every time we say goodbye, I wonder why a little. worship me. It's no respect I see. Anger is calling me. This is a new name. We'll be right back. you understand what I'm saying. Alright. Yeah, I know y'all love that bass. This that weird ass shit. Bring in that beat.

Y llegados a este punto donde alcanzamos la medianoche y a la misma vez el ecuador del programa, estamos aquí escuchando las mezclas del señor Tuno Gómez, un hombre que tenemos muchas ganas de volver a escuchar aquí en el programa, ya que es, como hemos dicho, hemos comentado al principio, es complicado tener una sesión suya y bueno, la de hoy, increíble, increíble. Qué música. Tenemos gasta, que confesar que esta sesión no es nueva, seguramente que esté más o menos puesto al día de la música, escuchar aquí los temas, pues tienen ya solera. Tiene 5 años. 5 añitos. Pero bueno, es una sesión que tú no dices que le tiene mucho cariño, que es una sesión que le parecía que tenía el nivel para que se pudiera escuchar, que pese a que tenga esos 5 años, es bastante atemporal el sonido, no está enmarcado pues en ningún sonido, digamos, de moda y bueno, los canones que quería expresar para toda la gente de Nova Cruz. Eso sí, nos ha prometido que si vamos a Madrid, lo obligamos, él se graba una. Ah, pues nada, vamos a preparar un viaje, cogemos allí el bus y detrás de él con una tabla, sino un golpe de remo. Así que pues ahí lo hemos estado escuchando, sesión a cargo del señor Tuno Gómez, recomendadísima. Si has llegado tarde y te lo has perdido, sabes que la semana que viene la vas a tener colgado el programa completo en el podcast. Nosotros continuamos porque aún nos queda una horita por delante de música para escuchar y lo vamos a hacer con otro disc jockey que también ha pasado por aquí por el programa. Y tampoco hace demasiadas ediciones, como es el señor Gustavo Pérez, conocido también como Doctor Smoke. Hace unas cuantas ediciones, lo conocíamos, dábamos con él y bueno, venía directamente desde Toledo, donde nos pasó una sesión de techno que recomendamos la escuchéis, echarle un vistazo en el podcast, a ver si la veis y la descarguéis, porque mereció bastante la pena. Y no va a ser... Es una de esas sesiones que llevo yo en el móvil. Ah, ¿sí? Anda, fíjate por dónde. Pues tengo otra aquí preparada que nos pasó a muy poquito tiempo de emitirlo y dijo, cuando os apetezca, la ponéis. Pues mira, va a ser hoy la noche. Es una sesión pues muy en la línea tecno así durito, así más o menos un poquito de todo y oscurito, digamos, en la línea anterior. Si la escuchasteis, vais a ver más o menos de lo que estamos hablando. Básicamente para que la gente se ponga las pilas, que ya estamos metidos en materia, ya es de noche ya, y ya hay ganas de cachondeo. Y si hemos acabado por todo lo alto con Tuno Gómez, pues ahora con Doctor Smoke seguro que nos va a acabar incendiando la pista. Seguro, seguro. Así que ya sabéis, ataros bien las zapatillas y a pegarse unos bailes en este ratito que tenemos aún por delante hasta la una. Ya lo sabéis, continúas en Nova Club, como siempre, desde el 101.9 FM. Si acabáis de llegar, bienvenidos a todos. Esto comienza ya. Thank you. Doctor Smoke desde la cabina Nova Club, ya lo sabes, estás aquí disfrutando de un set de techno bastante oscurito, como has podido comprobar, si lo estás escuchando desde el principio, y si no, lo volvemos a decir como antes, recomendado que te lo escuches aunque sea más tarde, porque una sesión de estas merece mucho la pena, nos está metido muy, muy en el rollo. Sin duda muy a la altura de la vez anterior. Y vamos, otra sesión que nos encanta. A ver si nos va mandando más, porque este va a ser uno de los hombres que puede ir repitiendo muy a menudo aquí en el programa, sin lugar a dudas. ¿Qué te ha parecido, Domingo? ¿Te ha gustado la segunda sesión? Pues hombre, estas sesiones, este sonido techno, a mí me encanta. Es una de esas maneras de desinhibirte con la música sin tener que estar pues preocupándote mucho, que sí, con la melodía, con la voz, que sí, con otras historias, y centrarte en el ritmo, en las mezclas, en esa evolución de lo que es el techno, de cómo va cambiando los diferentes paisajes dentro de este sonido, y de cómo tiene pues ese buen saber hacer que la verdad es que no es algo muy común, dentro del techno. Habitualmente hay mucha gente que pincha, pero no hay tantos que tengan la imaginación necesaria para saber crear algo bonito con ello. Por supuesto, porque una sesión de techno, por mucho ritmo que lleve, es también muy posible crear una atmósfera única y que dejarte llevar con ella y no sé cómo explicarlo. Es meterte ahí en el ambiente. Esta noche hemos tenido una muestra de ello y nada, pues sinceramente, como siempre, esperamos que a todos los oyentes os haya gustado, todos los que estéis conectados a través de la radio o a través de internet. Y nada, pues esperamos que haya sido de vuestro agrado tanto esta como la primera del señor Tuno Gómez, que no tiene ningún desperdicio tampoco, ¿eh? Nada, pues ¿qué más decir? 3 minutitos para alcanzar la 1 de la madrugada, momento que ponemos fin al Nova Club de esta noche. Y bueno, la semana que viene no sé si vamos a estar por aquí en antena. Es las semifinales del este certamen que se celebra aquí en Alberto Cano, en Albacete, sí, todos los años. Y bueno, sabido que Nova Onda es la emisora oficial que retransmite estas semifinales. Y bueno, pues no sé si nos van a coger parte de nuestra hora. Estoy ahí. Y una cosa, hemos estado diciendo que el señor Gustavo Pérez es Doctor Smoke, y no es Doctor Smoke, porque es Oscar Mulero, es Mr. Smoke. Mr. Smoke, cierto, perdón. Mr. Smoke, porque estamos aquí llevando a confusión a la gente y que... No, Mr. Smoke, llevas razón, es la costumbre ya. No sé qué pasará con la semana que viene, ya veremos a ver qué nos informe Juan, la gente de Nova Onda, a ver cómo va a estar el horario. Y todo puede ser que a lo mejor pues faltemos 1 o 2 semanas, no sé muy bien cómo va el calendario de retransmisiones, sí. Así que ya iremos informando, ¿no? Sería fácil, sí, nada, a través de Facebook, a la gente que esté conectada lo puede ir viendo, a lo largo de esta semana lo publicaremos. Y bueno, tanto si estamos aquí como si no, pues... pues nada, ya lo comentaremos. Así que pues nada, no nos queda tiempo. Momento de la despedida y, como hemos dicho, si ya lo comentaremos de Facebook. Si la semana que viene estamos aquí, pues en 7 días nos volvemos a escuchar. Y si no, pues ya lo iremos informando. Ya veremos, ¿no? Ya veremos. Pero volveremos. Veremos. Bueno, Fran, nada, como siempre un placer estar contigo otra semana más. Y que nada, que a ver si nos juntamos tú y yo y nos ponemos a pincharnos unos discos que también apetece. No te creas que no, la verdad es que hay bastantes ganas. Así que pues nada, Domingo, también, como siempre, también un placer que estés aquí compartiendo cada sábado por la noche este ratito que tenemos, y a los demás. Igualmente, un placer estar con vosotros y nos escuchamos en el próximo Nova Club.